damisela. El color de vuestros ojos es más bello que el del bosque. ¿Cómo podría conseguir vuestro favor? Sois bellísima e irresistible. ¿Qué decís? Vos me confundís. De perro.